plástico y el cartón, de la herradura para la mula, el coche de oro para el rey moro, la cinta de plata para la gata, cucurrucu, que te mires tú. Son pantaleón, que cuántas son, que 25 y el carbón, que la herradura para la mula, que el coche de oro para el rey moro, la cinta de plata para la gata, cucurrucu, que te vires tú. San pantaleón, que cuántas son, que 25 y el carbón, que la herradura para la mula, que el coche de oro para el rey moro, la cinta de plata para la gata.